Bueno, y lo que adelantábamos en este recorrido de realidades que han dejado en el sector de trabajo, las distintas realidades de trabajo, la pandemia. Hace algunos días recibíamos el comunicado de la Cámara de Infraestructura Técnica para Eventos y Espectáculos, denunciando la situación que está atravesando, y tenemos el gusto de recibir hoy en nuestro estudio a Rafael Lezama, integrante de este ámbito. Buen día, Rafael, gracias por estar en Radio Centenario esta mañana. Buenos días, los agradecidos somos nosotros por que nos hayan recibido. Bueno, es un sector del que quizás la gente tiene menos presente, menos claro. La gente va o iba, ahora no lo está pudiendo hacer, a un concierto o a un evento, y lo que menos pensaba era en los que trabajan armando eso técnicamente, claro, ¿no? Hay un poco de desconocimiento tanto del público en general hasta que pensamos hasta del propio gobierno, ¿no? Nosotros somos un núcleo de empresas, una cámara que se constituyó en el mes de junio, donde nucleamos empresas de sonido, de luces, de escenario, de generadores, de backline. El backline viene a ser la parte de instrumentos musicales. Y todo eso atendemos al mediano y gran espectáculo. Es decir, también hacemos la parte de... Hay empresas que hacen la parte de eventos corporativos. Ajá. Entonces estamos muy ligados a la industria también hotelera y también en la parte nuclear, también en la parte de la cultura, ¿no? Claro, o sea, ustedes son los que provisionan la infraestructura, digamos, escenario, sonido, pantallas, todo lo que involucra. Todo lo que involucra para hacer un show o un evento corporativo, somos proveedores. Claro. También me había olvidado de las pantallas LED. ¿Y hay alguna estimación de cuánta gente eso ocupa normalmente? ¿Algún número? Hoy por hoy somos unas 40 empresas estamos tratando de nuclear a todas del país, pero hoy hay de Río Negro, de Colonia, de Maldonado, de Montevideo, de San José. Pero claro, hay algunas de otro lado que todavía no hemos logrado nuclear. En estas 40 empresas calculamos unas 1.000, 1.500 personas directamente. Claro. Y en alta temporada se puede duplicar o triplicar. Y ha sido uno de los sectores, no digo que haya sido como cámara en sí, pero que hubo integrantes de este sector que hicieron una demostración, una movilización en la Plaza Independencia. Fuimos nosotros los que generamos ese evento el 14 uh-huh. de octubre, donde se creó un colectivo, se llama Hacemos Eventos, donde integran 16 colectivos, donde uh-huh. hay cámaras, donde están los colectivos de técnicos de iluminación, técnicos de sonido, entran también las empresas de servicio de catering, para eventos, fiestas. Claro, claro. Y esa fue la primera acción que tomamos dentro de todo el periodo que estuvimos quieto esperando ver qué pasaba con la pandemia y qué hacía el gobierno. Y creo que fue una demostración en que fuimos hasta felicitados por gente del Poder Ejecutivo, pero nunca fuimos recibidos. Nuestro sector nunca fue recibido. ¿Nunca los recibieron? No. ¿Nadie del gobierno, Ministerio de Trabajo? No. La primera solicitud que hicimos fue en el mes de agosto, por los canales que corresponden, y hasta el momento la última fue hecha el 22 de diciembre. Ajá. Pero contemos entonces lo que ustedes describen en la nota, ¿cuál es el panorama que han vivido? El problema es que desde el comienzo como, de la pandemia, de marzo. Fuimos los primeros en parar y vamos a ser, si bien casi los últimos. Pensamos que por más que haya una vacuna y se haga todo el proceso de vacunación de las etapas, con suerte, a partir de septiembre de este año comenzará un poco la actividad a moverse, porque ninguna empresa o ningún artista va a hacer un show hasta que no esté la vacuna, ¿no? Es decir, porque se nuclean muchos espectadores, y también creo que ahí todo el mundo se pone en juego. Entonces nadie va a arriesgar a hacer un evento o un show, claro, con la situación que tenemos de pandemia. Claro. Se cortó entonces desde el principio, en el caso de ustedes, y hablan de que llevan todo este tiempo con ingreso cero. Sí, es decir, hubieron etapas, como todo el mundo no sabía cuánto iba a durar. Primero mantuvimos al personal, después lamentablemente tuvimos que comenzar a enviar personal a seguro de paro, que eso duele mucho, pues es un personal con muchos años de trayectoria en las empresas, donde se ha destinado a especialización. Claro. Y es un personal que después no se recupera, ¿no? Cuando emigre para, si emigra para otra actividad, uh-huh, es muy difícil recuperarlos. Y recapacitar a otra gente lleva mucho tiempo. Uh-huh. Porque hay que decir que ustedes, cuando lo decimos al pasar espectáculos, pero que muchas veces asumen desafíos grandes, que es, por ejemplo, el sostenimiento técnico de grandes conciertos de grandes artistas que han pasado por acá, ¿no? Y que Uruguay tiene su gente preparada para llevar adelante eso. Es decir, desde Paul McCartney, te digo, por decir uno de los más conocidos, Rod Stewart, claro, Ricky Martin, claro, lo que quieras. Es decir, una empresa uruguaya siempre está. Muy rara vez algún artista de muy gran porte como los Rolling Stones venga con todo su equipamiento a Uruguay. Claro. Las empresas estas, también hay que reconocer que no surgieron de grupos inversores, uh-huh, surgieron de el trabajo y el esfuerzo de hace años, cargar equipos, enrollar cables, y claro, bueno, fueron juntando, nos hemos ido juntando dinero y hemos invertido, reinvertido, y ahí se fueron generando las empresas. Entonces es un esfuerzo que ahora vemos que no sabemos lo que va a pasar, porque tampoco sabemos qué va a pasar después de que pase la pandemia, cómo se va a reestructurar toda la parte de shows. Uh-huh. Hay que también tener en cuenta que una vez nosotros, nuestro sector necesita que se rehabilite toda la parte hotelera, uh-huh, que comience a funcionar todos los protocolos de todos los sectores para que recién nosotros venir y comenzar a funcionar. Claro, porque toda esa parte de eventos que decís, mayoritariamente se desarrollan hoteles, se puede decir. Hoteles o grandes superficies, cerradas, claro, o abiertas, ¿no? Es claro, decir, desde una telarena, es un claro, velódromo, un estadio, el campo de Maldonado, o hoteles en la parte cuando haces empresariales, ¿no? Claro, claro. Y ustedes hablan, partiendo de esa base de ingreso cero, vos decías, bueno, que tuvieron que comenzar a enviar al seguro de paro. Pero están además describiendo, hablan de pagando, pérdida de puestos de trabajo y de tecnología, dicen pérdida de puestos y de tecnología. No, lo que nosotros decimos es así. En este periodo, primero tuvimos la parte de seguro de desempleo, uh-huh, y después continuamos pagando los impuestos, ¿no? Aportes BPS, DGI, claro, los alquileres, muchos que no son propietarios siguen pagando los alquileres de los depósitos. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna señal del gobierno para hacer un poco llevadero la situación. Claro. Nosotros no venimos a reclamar un subsidio económico. Lo que nosotros decimos es decir, ok, somos conscientes de la situación. Estamos de acuerdo que lamentablemente no se puede retomar la actividad. Claro. Pero mientras tanto, ¿cómo llegamos hasta que se reactive la actividad si tenemos que seguir pagando impuestos? Claro. Es ilógico continuar pagando impuestos si estás con un ingreso cero. Claro. Entonces, los fondos son finitos, se terminan. Como el gobierno tiene fondos finitos, también nosotros también los tenemos. Y eso es lo que ha pasado. Eso genera que las empresas dejen de pagar los impuestos, certificados quedan vencidos. Uh-huh. Y si tenés que cobrarle algo al Estado, alguna intendencia que quedó algún pendiente, claro, es imposible cobrarlo porque tenés los certificados no vigentes. Y si se tomara la actividad de nuevo, tampoco podés hacerlo cuando hay empresas que, o los hoteles te exigen tener los certificados al día. Es decir, uh-huh, si a mí me llamaran hoy un cliente y tuviera que hacerle un servicio, quizás se no lo pueda hacer porque los certificados míos no están al día. Uh-huh. Por ejemplo, pongámosle la situación de alguna empresa. Entonces, eso es imposible, es decir, llegar a septiembre, que calculamos nosotros, porque ya no. ¿Cómo pagas los alquileres? Es decir, claro, ¿dónde pones el equipamiento? Después, si me decís, bueno, podés reconvertirte, ¿a quién le voy a vender los equipos? Uh-huh. ¿Cuánto vale la empresa mía hoy? No lo sabemos. Antes podría valer algo, ahora quizás no valga nada. Claro. Y es difícil llegar a esta situación donde ves 20, 30 años de trabajo y no sabes por dónde ir. ¿Los hoteles le piden el certificado entonces? Hay hoteles, cuando son proveedor de ciertos hoteles, te piden certificados BPS, DGI, Banco de Seguro, todo el protocolo que se para trabajar. Estamos hablando con Rafael Lezama, integrante de la Cámara de Infraestructura Técnica para Eventos y Espectáculos, a propósito de la realidad que están viviendo uno de los sectores de los que menos a veces la gente piensa, pero de los sectores que se movilizó, que expuso en forma muy organizada, recordamos, con el distanciamiento, con tapabocas, con todo lo que se planteaba, esta realidad de, como dicen ellos en el comunicado, 10 meses con ingreso cero y además teniendo que pagar algunas cosas que vos enumerabas, Rafael, impuestos, alquileres, que muchas veces son equipamientos que implican un espacio grande que hay que pagar, por ejemplo, ¿no? Sí, hay superficies. Depende de la empresa, pero menos de 100 metros cuadrados no ninguna empresa tiene, es decir, uh-huh, en equipamiento. Y esos alquileres son con privados. Claro. Entonces, lo único que te queda es renegociar si hay la buena voluntad del propietario del local. Si no, es decir, o seguís pagando o tarde o temprano tenés que entregar, como ha pasado con algunas empresas que han tenido que entregar sus depósitos y ver otras opciones. Claro. También hay empresas que han venido vendiendo equipamiento para sobrellevar la situación. Uh-huh. Que se van desprendiendo de su patrimonio, digamos, o de parte de su patrimonio, sí, para, el patrimonio, para pagar cuentas. Sí, para pagar cuentas. Locomoción, servicio, uh-huh, para carga. Es decir, tampoco los equipos en sí, no hay un mercado que los puedas vender porque el mercado está parado, entonces claro, no tiene ese valor, pero la parte de camionetas, camiones, montacargas y alguna cosa más se ha ido vendiendo para pagar la... Y además de eso, cuando hablas de equipos, para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, por ejemplo, consolas de sonido, cosas caras que implican... Sí, consolas, sistema de audio, iluminación, consolas de iluminación, estructuras, claro, instrumentos musicales, pantallas LED, generadores... Claro. Instrumentos musicales también, que a veces no se piensa, sí, empresa más. Ustedes también provisionan eso. Los artistas por lo general viajan con sus instrumentos personales, uh-huh, una guitarra, un bajo, pero el resto de los equipos hay empresas que lo suministran acá. Claro. Ya en este tiempo, nos decías, intentado contactos con por el lado del gobierno, ¿alguien los ha recibido? ¿Alguien los escuchó? Tuvimos algún contacto con el ministro de Turismo, que uh-huh, es por un tema paralelo que afecta al sector, pero hoy por hoy, al estar cerradas las fronteras, no viene al caso. Tuvimos una reunión con Alfi, uh-huh, pero la situación que nos planteó era bastante preocupante porque no contemplaba nuestro sector en alguna ayuda. Nos recomendó hacer algunos pasos, pero tampoco, es decir, a nosotros no nos afecta nada. Uh-huh. Vemos que hay otros sectores que han recibido subsidios o exoneraciones, uh-huh, que son ligados a nosotros y nosotros seguimos por ejemplo, en la espera. El turismo. Uh-huh. El sector turístico está funcionando, lamentablemente no funciona como tendría que funcionar, pero están, claro, funcionando. Y se le han hecho exoneraciones de IRAI, uh-huh, otras quita de aportes, y a nosotros nada. Es decir, uh-huh, la diferencia es que ellos están funcionando, no como quisieran, nosotros no funcionamos. Uh-huh. Y a nivel, no sé, parlamentario, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo... Ministerio de Economía, tenemos una entrevista solicitada a través de la Cámara de Comercio, que, ajá, somos integrantes, y hasta la fecha tampoco hemos tenido ninguna noticia. En el Parlamento solicitamos una entrevista con algunos legisladores, pero ya fue más a fin de año, viendo, ajá, que el Poder Ejecutivo no tomaba cartas en el asunto. Claro. Ustedes dicen en el comunicado, sentimos una real tristeza e indignación que nuestra industria no existe para el gobierno. Creemos que no somos más ni menos uruguayos. ¿Han sentido eso a partir de buscar toda esta... Y sí, contactos? Porque vos ves que hay sectores que entendemos que todos los sectores están pasando por un problema. El nuestro ha mantenido un respeto por la situación, nos tomamos nuestro tiempo, estuvimos viendo qué pasaba, cómo iba desarrollándose la pandemia y cómo iba actuando el gobierno. Estuvimos esperando, es decir, hasta octubre esperamos por hacer la primera movida, y fue una movida con mucho respeto. Y hasta ahora seguimos esperando. En un panorama donde dijiste hubo que mandar, no sé el porcentaje, pero... Hoy por hoy las empresas están en el 100% en seguro de paro. Hubo una esperanza a fin de año, y ya con la noticia que se cerraban las fronteras y que se suspendían todos los espectáculos públicos, no hubo forma de activar nada. Además, algo que conversábamos en la pausa, como le pasa a otros sectores también, se agrega esto de la incertidumbre de cuándo, para manejarse, por ejemplo, negociaciones de pagar, de postergar pagos, no saben cuándo retomarían. Por ejemplo, hay empresas que tenían créditos generados, y algunas empresas tomaron algún crédito pensando que iba a ser una situación de cinco meses. Hoy en día siguen con una deuda o se generan una deuda más y no saben cómo pagarla. Es decir, porque no tenés, si vos me decís, bueno, de 5 meses se reactiva la situación. Pero no sabés cuándo va a pasar eso. Entonces, ¿cómo llegan esas empresas cuando se reactive todo? Es decir, no vemos un camino muy claro para sortear esta etapa, ¿no? Ustedes decían, integran la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, y a nivel de esa cámara, que me imagino incluye realidades que están siendo golpeadas también. Hay otras cámaras que hacen eventos, que también está incluida ahí. Pero incluso otros sectores comerciales, ¿no está planteado algún tipo de acción conjunta? Porque me imagino que es más difícil moverse cada uno por su lado y ver fuerza le da. Decir, el pedido de reunión con entrevista con la ministra de Economía fue a través de la Cámara de Comercio y fue una nota firmada por Lestido, es decir, por el propio presidente de la Cámara. Hasta la fecha no tuvimos respuesta, ni ellos ni nosotros. Pero digo, buscar una forma de acción conjunta que involucre a otros sectores que están siendo golpeados también dentro del comercio. Es decir, Lestido como presidente de la agrupación de todas las varias cámaras, mantiene entrevistas con diferentes sectores del gobierno. Y cuando él considera y ve la posibilidad de tener alguna acción, lo plantea sobre la mesa, pero las respuestas hasta la fecha han sido nulas. Y desde el punto de vista de la Cámara, ¿ustedes se plantean alguna movida por el lado de lo que hicieron en octubre? ¿Está planteado algún otro tipo de iniciativa actualmente? Por el momento, es una época difícil también. Por el momento no. Es decir, la situación de la pandemia y los rebrotes que hay, no creemos que sea un momento adecuado. Apelamos más a la comunicación, a la negociación, para llegar a una situación que nos pueda ayudar a sobrepasar esto. Bueno, ¿algo más que quieran decir que nos haya quedado en el tintero de este panorama? No, quizás aclarar, porque a veces, la desinformación o el desconocimiento genera que alguna gente que ha pasado nos trate como de vagos o de drogadictos o un montón de adjetivos que no vienen al caso. Quizás esas personas son muchos de los que después van a los shows y en esas 2 horas que dura un show están como locos y festejando, pero desconocen el trabajo que hay atrás. No somos ni drogadictos ni vagos, al contrario, es decir, somos empresas que han surgido desde hace muchos años atrás con mucho esfuerzo, donde no hay un capital inversor. No somos empresas que venga un grupo inversor y ponemos tanto capital. Que empezaron con una consolita y 4 parlantes haciendo cumpleaños o enrollando cable arriba un escenario y cargando equipo. Y en aquellos años fuimos viendo la posibilidad de que habían servicios que no estaban contemplados y juntando plata, endeudándonos, pidiéndole un pariente o algo, fueron creciendo estas empresas. Son empresas que tienen alta tecnología, porque es una tecnología que constantemente se renueva y hay que estar constantemente incorporándola, donde no hay ninguna subsidio del gobierno para estas tecnologías tampoco. Entonces pagás entre un 70 y un 110% de impuesto de importación, donde es todo importado y que generan fuentes de trabajo de personal especializado, claro, que es muy difícil después volver a captarlo. Y gracias a ese personal capacitado y a la tecnología que tenemos, los últimos años han venido más artistas de mejor calibre y se han hecho eventos de gran porte, uh-huh, ¿no? A nivel internacional, y ha dado prestigio a Uruguay. Claro, Uruguay ha demostrado que tiene la capacidad para llevar adelante esos espectáculos. Sí, no por algo viene, repiten artistas de claro, trayectoria grande, venir dos o tres veces a Uruguay, y se han realizado eventos a nivel internacional de más de 1.200 participantes, con mucha tecnología, y solicitan volver al Uruguay para hacerlo. Claro. Si bien, aunque no somos muy competitivos en la parte de, por el problema del dólar, frente, uh-huh, a Argentina o Brasil, somos más competitivos en la parte de técnica, o sea, tanto como equipamiento como personal. Bueno, Rafael, nosotros agradecemos que hayan estado esta mañana, que nos ayuden a conocer también esa realidad y que, bueno, forma parte de lo que está siendo golpeado un sector importante de trabajadores, de la actividad genuina, productiva de nuestro país, que debe ser conocida y que debe ser atendida. Nos quedamos a la orden también para seguir difundiendo esta realidad de ustedes y, bueno, cualquier novedad que haya, si las autoridades acceden a recibirlos, alguna iniciativa que aparezca. No, los agradecidos somos nosotros por darnos este espacio. Gracias y hasta cualquier momento.